Amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina, aroma de vainilla. ¿Cómo está? Espero todo bien. Yo estoy bien. Y hoy se ve cómo utilizar los utensilios en cocina. Que son los utensilios en cocina y cuchillos y otra herramienta que podremos haber en cocina, las pequeñas herramientas que puede servir en la nuestra cocina. Y si tiene tiempo, también la maquinaria, que es muy indispensable para nosotros en la cocina. Bueno, los utensilios, desde un ara para dar una forma atractiva a una preparación hasta el cucharón para servir, los recipientes que van al fuego y los aparatos que permiten controlar mejor las cocciones. Todo es útil en la cocina. Existen distintos utensilios para cocinar y para los diferentes tipos de cocina. Cada cultura dispone de una gran variedad. No obstante, revisemos algunos de los más comunes y necesarios para la clase de elaboración y productos habituales en nuestro entorno gastronómico. Ahora, para remover, recoger y servir lavarillas o batidora, las varillas curvadas normalmente de metal y en las alas. Es un mango, permite mezclar o batir alimentos. El cucharón, la cuchara de asa alargada y en fondo hondo que se utiliza para servir caldo. Espumadera, es una cuchara ancha que sirve para espumar fondo caldo o remover y manejar elaboración consistente. Araña, similar a la espumadera, pero con la base de alambre, se usa sobre todo para retirar fritura del aceite y de escurillas. Espátula, su base plana, es idónea para cocer y extender producto y preparaciones. Las hay de diferente tipo, materiales y medidas. Langüeta, es una espátula de goma que se usa para recoger los últimos restos de crema, salsa o líquidos espesos adheridos a un recipiente. Para moldear, el molde es un recipiente que sirve para dar forma a un preparado bajo la acción del calor o del frío. Hay infinidad de variedades de distinta forma y capacidades. Los moldes de silicona son muy útiles, ya que este material flexible y antiadherente permite realizar cocciones uniformes en hornos y microondas. Aro y molde semifrío de diferentes formas y tamaños se usa para montar platos. Se rellena con el producto o guarnición y al retirarlo la comida queda recogida según la forma deseada. El cortapastas, molde que se utiliza para cortar y dar la forma a la pasta, a masas crudas o cocidas, también sirve para cortar fruta con forma atractiva. Algunos cortapastas pueden funcionar asimismo como aros. Existen de muchas formas y tamaños. Anillo para tartas de metal. liso o ondulado de distinta medida y normalmente ajustable si dispone sobre las placas del horno para hacer tarta y elaboraciones de que el tipo quiche. También se usa para hornear las capas que constituyen un pastel, para colar y tamizar el quino colador de forma cónica con numerosos agujeros que permite separar la fibra y particular más pequeña de los alimentos de su propio jugo o líquido. Normalmente se fabrica en acero inoxidable. Se utiliza mucho para conseguir una textura suave y setosa en crema o sopa frías. El colador sirve para separar los alimentos de su líquido de escurrido, remojo o cocción. Hay coladores de distintos materiales y tamaños y con mallas o agujeros de diferente diámetro. Espolvoreador o lustrera. Este utensilio dotado de pequeños agujeros se utiliza para espolvorear cacao, azúcar lustre u otro alimento en polvo sobre lo preparado. Es muy habitual en pastelería. El tamiz o sedazo, colador ancho de malla metálica o de tela más o menos tupida que se emplea para aligerar o afinar productos como la harina o el pan rallado. Con él podemos eliminar los grumos y obtener un polvo fino y regular. Los tamices metálicos también se utilizan para colar el puré. Para cocinar, la vaporera. En un cestillo plano perforado que se introduce una olla para cocer al vapor sin que el producto toque el agua. Hay cacerolas que se apilla una sobre otra con el mismo fin. Se puede recordar cómo se cocina también en China. Un cestillo de bambú, más o menos. La olla o marmita. Recipiente con asas laterales y tapa pensada para llevar líquido a ebullición, habitualmente para elaborar caldo o hervir pasta y arroz. Las ollas de gran capacidad permiten cocer grandes cantidades de alimentos. La cacerola, al ser circular y de tamaño reducido, se usa para hervir líquidos o elaborar estofado en pequeñas cantidades. Permite realizar cocciones largas, pues la mayoría de la cacerola están provistas de una parte inferior gruesa que reparte el calor de manera uniforme y en consecuencia se consigue una cocción muy estable. La cacerola para baño maría. Es un conjunto de dos cacerolas, una grande y otra más pequeña, que permite cocinar indirectamente un alimento a través del calor del agua. Con un complemento especial puede adaptarse para la cocción al vapor. La fuente es un recipiente que se utiliza para asar y gratinar. Suele ser de metal, rectangular u ovalada, de base plana y paredes recta. La olla a presión, olla de cierre hermético para cocer los alimentos con rapidez. La presión del vapor hace posible que la temperatura en el interior aumente hasta 125 grados y acelere la cocción. La sartén de base plana y poco profunda, las hay de diferente tamaño. Las sartenes antiadherentes tienen un revestimiento que evita que los alimentos se peguen y permiten cocinar con menos grasas. Es ideal para salteados rápidos y cocciones ligeras. La parrilla, por lo general de hierro colado, plana o ligeramente curvada, es un utensilio pesado, pero que transmite muy bien el calor. Se utiliza a fuego fuerte y es excelente cuando nos interesa marcar el producto y retener así el sabor de los alimentos. Bueno, ahora para moler, mezclar y separar. Aplasta patatas. Su disco perforado se usa para aplastar manualmente patatas cocidas u otros tubérculos como zanahorias o chirivias hasta conseguir un puré de la textura deseada. El pasapuré, colador con mango que se utiliza para triturar o pasar alimento, es perfecto para conseguir puré lisos. En el caso del puré de patata, el pasapuré logra una textura más respetuosa con el producto que el brazo eléctrico triturador. El mortero y almíres los hay de diferente forma, material y tamaño. Se utilizan para machacar y triturar los alimentos. Con su ayuda se pueden preparar picadas, semillas y alguna salsa. Exprimidor facilita extraer a presión el jugo de las frutas, especialmente de los cítricos. Hay exprimidores eléctricos y manuales. Molinillo manual. El molino mecánico de muela o ruedecilla que funciona accionado por una manivela o por un movimiento de rotación de la tapa. Permite moler las semillas, en particular de un tamaño más uniforme que con los moledores eléctricos. Si bien conserva su uso tradicional para moler café, podemos conseguir otras aplicaciones interesantes como moler sal y especia en pequeñas cantidades o reducir a polvo cierto alimento seco como alguna seta. Los hay de muchas medidas y materiales. Para medir, vemos la balanza, sirve para pesar los productos y las hay de diferente tipo y capacidades según los alimentos y las cantidades que vayamos a pesar. El medidor líquido es en el balance adecuado para medir volúmenes de líquido. Los hay de distintos tamaños y materiales. El reloj o timer es un utensilio muy práctico para medir y controlar los tiempos de las diferentes fases de cocción de una elaboración. La taza y cuchara de medir se utilizan para medir cantidades pequeñas de volúmenes de ingredientes. Son necesarias si queremos seguir la receta de cierta cocina internacional que detallan las medidas en cucharadas. El termómetro sirve para cocinar un producto a una temperatura precisa. Existen termómetros para distinto uso culinario, para freír, para confitería, especiales para el chocolate, etc. Vale. Ahora podemos ver el cuchillos y otras herramientas. No hay cocina sin cuchillos. Son una herramienta imprescindible que a menudo usamos de forma intuitiva, aunque hay que seguir cierta norma si queremos conseguir cortes más precisos, rápidos y seguros. El uso de los cuchillos es relativamente sencillo, aunque no siempre se utilizan en el modo adecuado y es fácil incurrir de errores. Para empezar, además del cuchillo, necesitamos una tabla de cortar que estabilice el corte del modo adecuado y que esté bien sujeta a la superficie de trabajo. Otra cuestión importante es emplear el cuchillo idóneo para cada alimento y para cada tipo de preparación, según veremos en las páginas siguientes. Los cuchillos siempre deben estar limpios y secos antes de empezar a trabajar. Asimismo, debemos lavarlos inmediatamente después de su uso. Es mejor hacerlo a mano, evitar los estropajos abrasivos y utilizar detergente neutro para conservar el brillo natural del acero. No conviene dejarlos sumergidos en agua durante mucho tiempo. Si lavamos los cuchillos en lavavajillas, debemos colocarlo hacia abajo en el cesto para cubiertos a fin de evitar roce con otros utensilios, y cuando termine el ciclo debemos retirarlo de inmediato y secarlo a fondo con un paño limpio y absorbente. Por último, es fundamental que los cuchillos estén siempre bien afilados, tanto para asegurar su eficacia como por motivo de seguridad. Un buen filo permite realizar el corte sin esfuerzo y de mantenerla controlada, mientras que un cuchillo desafilado o mal afilado tiene un corte imprevisible y obliga al cocinero a hacer un sobreesfuerzo para cortar. Afilado en casa. Para conservar correctamente los cuchillos, el afilado profesional es el más seguro. Aunque en casa podemos mantener el filo vivo con alguna operación. Acero. Una acción común en la cocina es pasar el acero por la joya del cuchillo buscando el máximo roce con el filo. No es una operación muy precisa, pero contribuye a mantener el filo. Maquinas. Los afiladores mecánicos tratan la joya del cuchillo con ángulo adecuado y de este modo permite un afilado más duradero. La piedra. Afilar con piedra es un sistema muy utilizado en la cocina oriental, que consiste en pasar el cuchillo por cierto tipo de piedra para que corte bien. Se trata de un método muy efectivo, pero requiere constancia y práctica. Bueno, ahora podemos ver el tipo de cuchillos. La puntilla es un pequeño cuchillo cuya hoja de unos 7 centímetros de longitud es estrecha y puntiaguda. Es un instrumento muy versátil y de corte preciso. Se utiliza para realizar pequeño corte, para pelar, tornear o moldear todo tipo de alimento. El trinchante de olla larga y triangular tiene un filo fuerte y estable con el borde ligeramente curvado para balancear el cuchillo y poder cortar con facilidad. Se usa para trinchar o romper huesos. El cebollero, parecido al trinchante, aunque más pequeño, es un multiusos para cortar y picar todo tipo de producto. El deshuesador está dotado de una hoja de unos 12 centímetros, delgada y puntiaguda, que accede con facilidad a ranuras, estrechas, por lo que se utiliza fundamentalmente para extraer los huesos a todo tipo de carne y la espina de los pescados. El machete o hacha de cocina de olla muy ancha y casi cuadrada se utiliza para trocear carne y pescado y para aplanar filetes. Jamonero específico para cortar jamón. Su hoja de 1,40 centímetros y estrecha y flexible. El de sierra o de pan, su filo de grande diente y de forma de sierra desgarra las fibras del pan. Eléctrico, dispone de dos hojas paralelas dentadas o en forma de sierra que se deshilan en sentido contrario. Se utiliza principalmente para cortar, dividir y trocear elaboraciones que poseen textura delicada o complejas y que requieren poca presión. De queso existe una gran variedad dependiendo del tipo de queso. Una clasificación genérica distinguiría entre los usados para cortar queso duro, que son grandes y de olla plana, y los usados para el queso tierno, cuya olla suele estar perforada. Fileteador, gracias a la olla larga, delgada y flexible, y el filo liso de este cuchillo, la carne y el pescado se pueden filetear con corte limpios. Bueno, ahora se ve. Vemos poco tiempo. Pequeñas herramientas. Asegurémonos de que disponemos de utilidad básico. En el mercado hay una gran variedad de herramientas clásicas con estética renovada, con la que podemos mantener nuestra cocina al día. Junto a las herramientas básicas para acciones cotidianas como la tierra y los abrelatas, existen otras más sofisticadas para embellecer nuestras preparaciones como el canalador o la chucharilla vaciadora. Mientras que las primeras son imprescindibles en casa, puede ser interesante incorporar algunas de esta última y que pasen a formar parte de nuestro instrumental habitual. A menudo disponer de buena herramienta nos permitirá introducir más variedad a nuestra creación cotidiana e inspirarnos para abordar nuevas recetas. Herramientas. Habemos el rizador de mantequilla. Es una herramienta circular con dientes estriados que permite manipular la mantequilla fácilmente. Acanalador. Su pequeña cuchilla permite realizar atractivo surco en fruta y hortalizas para extraer tiras de piel. De este modo se consigue un contraste interesante de frañas de distinto color. Se usa mucho en coctelería, tanto para conseguir láminas decoradas como para utilizar las tiras de las pieles como condimento aromático. Las pinzas de acero inoxidable ayudan a sujetar con precisión productos de dimensiones reducidas o que requieren gran delicadeza. Espalmadera, muy pesada y de acero, sirve para aplastar la carne cruda y la carne de pescado. El pelador, ideal para pelar fruta o hortalizas. Su cuchilla permite cortar superficialmente el producto evitando que el corte sea demasiado grueso. Aguja merchadora. Aguja cilíndrica y alargada que se utiliza para introducir, tirar de tocino o de algún otro producto en el interior de la carne cruda. Aguja de bridar. Varilla de acero que se usa para dar forma a las aves crudas al unir sus extremidades al cuerpo para que no se desarmen durante la cocción. Desuesador sirve para retirar los suevos de las aceitunas o de fruta como las cerezas. Escamador, gracias a su forma dentada puede arrancar la escama de los pescados. La pinza de cocina antiadherente, la protección de silicona, permite tomar los ingredientes de olla y sartenes sin dañar de revestimiento. Boleador, la cuchara especial para formar bolas de helado. Gracias a su asa hueca, se aprovecha el calor de la mano para servir el helado con mejor facilidad. Los hay de distintas medidas. Y la breostras para evitar riesgos en la ardua labor de abrir ostra es imprescindible usar este utensilio específico para este uso de joya durante dura y punzante. Descorazador es una herramienta cilíndrica y hueca que permite extraer el corazón de la fruta con la semilla y el rabillo. Se puede encontrar diferentes modelos según el tipo de fruta. El cortador de huevo permite cortar un huevo en lámina del mismo grosor con un solo movimiento. También se puede utilizar para cortar otro ingrediente como fresa y champiñones. El separador de huevo es un recurso sencillo pero muy útil. Separar la clara del huevo asegurándonos que la yema no se derrame. La brelatas es un alimento tan clásico como imprescindible para abrir las latas de conserva. Los modelos más clásicos conviven hoy en el mercado con mil nuevos diseños y materiales. La cucharilla vaciadora y los sacavos. Se usa para extraer boya de distintas hortalizas, ya sea patatas, nabos, zanahorias, y presentarla de una forma regular y atractiva en las guarniciones. Las hay en diferente tamaño y forma. Y la mandolina y su osa afilada permite realizar cortes que resultan complicados e incluso imposibles de llevar a cabo con un simple cuchillo con diferente complemento que puede fletar corte forma especial de ella ondulada. Bueno, mi tiempo es terminado. Yo recuerdo que para contactarme está el mi correo electrónico sonia.delmastro81@gmail.com. Alla prossima settimana. Hola.